sé dejarlo todo, abandonar la tierra en que crecí. Despertar de este cuento, cruzar desiertos, vivir lo que leí. Solo un paso más, solo un paso más. Cada huella triunfa sobre las demás. Tarjetas de embarque, fronteras de alquitrán. Lo que queda atrás, lo que queda atrás. Cada horizonte es una huesca más en la culata de mi identidad. Tira a los demás, que no hay móvil al que me puedan llamar, que en algún establo me refugiaré. Todos los que tengan algo que decir, la de botellas al mar. Desprevenido, viviré.